los pasados 2 años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre cada semana. Recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, yo y Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Yo soy Francisco Espinosa y están escuchando Con mi conexión. Exactamente. Esta semana haciendo lo posible para que no se queden sin su dosis semanal de Con mi conexión, siendo que lamentablemente nuestra estación de toda la vida, que es tu radio online. Online, que estás comiendo, cayó. Ya van 2 veces. Se cayó totalmente. Se cayó el servidor completo. O sea, ni siquiera fue la página, no fue. Sí, porque. No fue la cabina, no fue el departamento, no fue Ángel, no. Cuando pasa eso, transmitimos desde mi casa. Exacto. Pero ahora no había manera de hacer. No había manera. Entonces, no nos quedó más que hacer un podcast, porque sabemos que después, si no hay como esa continuidad, ya se ponen de chillones, ¿sale? ¡Ay, que ya valió el programa! ¡Ay, que son unas coñas! Son unas nenas. Yo entiendo que. No, son unos chilletas. No, es que yo entiendo que no escuchar esta voz. Escuchar esta voz es doloroso. Lamento decirlo, pero la voz que extrañan, compañero. Es la de Carlos. Yo es la mía. Lo sé. Es la de Francisco Espinosa, no, que les habla al oído y les dice. ¿Quién? Fans. ¿Quién te extraña? ¿Quién? Todo el mundo me extraña. ¿Quién? Es más, tengo una prueba irrefutable. A ver, ¿quién? De eso. La semana pasada, que no estuve en el programa, ajá, solo hubo un comentario, uh-huh, del buen Cacha, en, ¿sí?, medio de una marea de trolerías. Porque nadie más, ni siquiera los incondicionales, ajá, como Juan José Colina, que le mandaría nadie, un saludo. Dije a Virsario, nadie dijo, Joy, qué grande eres, nadie. Bueno, es que si recordarás, ese día no tenía nadie que supiera cómics. No importa. Entonces, Eva, lo mejor. Si es tu voz la que extrañan, entonces estarían agradecidos todos. Ah, bueno, estaban agradecidos, de tu, claro, voz. Y hubieran dicho, Joy, hombre, eres grande, inmenso, maravilloso. Agradecidos estaban. ¿Cuánto quieres de que esta semana yo, va a haber acá un montón de comentarios diciendo, muchachos, son la yo onda? Yo estaba, ese día estaba yo reordenando las sillas, no sé, del Titanic. Estás comiendo camote. Que estaba reordenando las sillas del Titanic, en serio. ¿Cómo las sillas? Dazzler, la quiero muchísimo. Warren, un gran respeto. Y bueno, Lord, aquí. ¿Qué puedo decir de nuestra jefa? Nada malo. Nada. Obviamente nada malo, pero pues no saben de cómo. Pero eso que tiene que ver, si eres bueno, tú mantienes el programa. Ah, yo mantengo el programa. Seguramente. El programa mantuvo. Se notó. Lo puse como si estamos ahí flotando. La respuesta apabullante de la audiencia demuestra. ¿Cuántos comentarios demuestra, tuvimos? 14 comentarios. Y de esos 14, solo uno es válido. Solo uno fue comentario de veras. ¿Qué estabas contando? Hablando de eso, sí, quiero hacer como este pequeño llamado. De hecho, hubiera preferido hacerlo en vivo para poder poner las medidas en directo. Pero aquellos que sean asiduos al blog, que es http://diagonal/diagonal, con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com, habrán notado que en los últimos 3 programas o 3 o 4 posts, hay. No quiero creer que sea más de uno, porque ya sería como demasiado creer que hay más. Ajá. Gente pues con ese nivel. Porque yo estoy totalmente desconectado del blog, como siempre. Tú y yo sabemos que, y como lo comentamos, para aquellos que puedan visitar el blog que ya mencionamos, que es http://diagonal/diagonal, con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Ajá. Que de hecho, no sé para qué lo repito tanto, si están escuchando esto es porque están en el blog. ¿Qué no, es? Que es http://diagonal/diagonal, con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Ajá. Entonces, en el post anterior a este, verán que está la transmisión en vivo del evento de Badabing. Exacto. De hace unas semanas, sí, en la cual. Perdón que me haya tardado muchísimo en subirla, pero traté de componer el audio. Era imposible. Uno hace el intento y también he estado muy ocupado, pero ya, perdone, les pido una disculpa, pero muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, espero que entiendan por qué que se hizo. Y sobre todo a las personas que estuvieron ahí, que nos apoyaron, que nos escucharon en vivo, etcétera. De verdad, apreciamos mucho todo ese apoyo y en particular lo que se vivió ese día, que para nosotros fue bastante, bastante importante. Sí, de plano. Y además de eso, escucharán en ese evento una entrevista con Julio César Arce, mejor conocido como el Lestat the Vampire, que es como la cabeza, digamos, es uno de los fundadores del blog Comic Corp. Exacto. Y que antes era parte de Comcomics, ahora Asamblea Comics, etcétera. y que es alguien que de pronto tiene como muchas broncas con un montón de gente, y que además terminan siendo como pleitos de no quiero decir... De, entre comentarios de blogs, las de, ¿no? Las broncas de vecindad les quedan mayúsculas entre estos blogs de cómics, como son nuestros grandes, maravillosos y queridísimos amigos de La Covacha. Un saludote. Que en particular Lyoko siempre ha estado con nosotros, y en general toda la banda de La Covacha, Richard, Dark... Raúl Pantoja, hasta el enano ha estado con nosotros en más de una ocasión apoyándonos, etcétera. Entonces, gracias por eso. La gente marveleando, que si bien no es tan sonoro el apoyo, también nos ha apoyado de vez en cuando. De vez en cuando han posteado su programa. Nos acompañó Wiringo, que es parte de la banda de Marveleando. Están los de Asamblea Comics, antes con Comics, de donde por supuesto que el Cacha es parte y siempre ha estado con nosotros. Waco, Skywaco también es parte de ellos, en fin. Y todos estos grupos en particular nosotros les tenemos mucho cariño, pero entre ellos tienen sus muy particulares diferencias, broncas, rencillas. ¿Cuál es la bronca? ¿Quieren ver quién es el mejor? Es que entre ellos... ¿Quién la tiene mayor, más grande? Es el problema, es que... Y lo hemos comentado muchas veces, por internet es muy fácil parecer hombre, ¿no? Ah, claro. Entonces... Pues bueno, tenemos a tantos anónimos. Exacto, hay anónimos con nombrecitos y nicks y la tostada, ¿no? Sí, sí, sí. Y que jamás te van a dar la cara, ¿no? Entonces, por ahí empezó, hubo ciertas broncas desde que estaba el blog de Giovanni Arévalo en... apaga el celular, compadre. Y que estaba el blog de Giovanni Arévalo en Toque de Queda, el Bullpen, o Bullpen de Marvel. Empezaron ahí a tener como muchas broncas. El caso es que todas esas broncas han venido desde entonces hasta acá, y a estas alturas del partido ya nos están tocando a nosotros. Hay un troll, porque no tiene otro nombre que ese, que está clonando cuentas de amigos de La Covacha y de otros lados para postear en el blog, pero a lo imbécil. Ajá. Apoyando unas veces La Covacha, otras veces Comicorp, haciendo que se crezca el conflicto y cantándose tiros unos con otros, etcétera. Incluso se atrevió a clonar la cuenta de Alex Cruz, que ya es como el colmo de lo patético, ¿no? Entonces, es que sí, clonar la gente de alguien que existe, no. Pero... clonar la cuenta de un troll para trolear ya es como en serio, compadre, ¿no? Es como un basta, doble negativo, ¿no? Exacto, ya basta. Entonces, la onda es, y es lo que quiero como preguntar, creo que lo saben, la política, no solo la mía, sino la de Joy y la de en general con mi conexión, estamos en contra de censurar cualquier tipo de comentarios. Hemos dejado cualquier cantidad imbécil y agresiones personales, ¿no?, a nosotros. Y sin problema, ¿no? La realidad, cosa es dar un espacio para que la gente se comunique. A final de pero cuentas, si lo van a usar nomás para este tipo de cosas, a final de cuentas, comunicación. A final de cuentas, y como bien lo llega a decir... Alex Cruz, lamento volverlo a mencionar. No te preocupes. Por ahí, que nosotros usamos un medio de comunicación para insultar a la gente. No, compadre. Nosotros usamos un blog y subimos nuestra herramienta al blog, que en este caso es el programa de radio. Uh-huh. Pero para eso la gente que está en el blog tiene toda la libertad y toda la capacidad de respondernos como se le dé la gana. Tan es así que jamás le hemos borrado un comentario a Alex Cruz. ¿Nunca? Jamás le hemos borrado un comentario a nadie. Solo una vez los comenté... únicos comentarios que yo he borrado han sido los míos cuando los pongo con... Ajá, cuando te equivocas de ortografía y eso. Que eso sí. No me gustan, porque... Pero es que es la única vez que he exacto, borrado. Exacto, pero y aparece comentario suprimido por el autor, ¿no? Exacto. Nosotros borrar... Solo una vez borré comentarios, y era porque era un comentario, no eran tres comentarios, como de tres metros, diciendo, perdonen. Lo mismo, ¿no? Ajá, diciendo, y aparte una mala palabra que no es que me asuste decir, pero prefiero no decirla. Claro. Una y otra vez, ¿no? Y entorpecía la lectura de los comentarios, entonces borré el exceso de los comentarios, pero dejé por lo menos uno para que la idea permaneciera en el blog. ¿No? De eso se trata, ¿no? Y el problema ahorita es que ya esta persona, este trolito... ya se está pasando de todo como bien comentamos al principio, el programa pasado tiene 14 comentarios, de los cuales 13 son de este imbécil con diferentes cuentas, diciendo apoyen a Comicorp, vayan a Comicorp, burlándose de Comicorp, burlándose de La Covacha, apoyando a La Covacha, en fin. Entonces, quiero poner a votación, sobre todo porque me preocupa para la gente que en general está en el blog y que siempre ha estado con nosotros, que ya mencionamos otros tantos que se nos olvidan ahorita, que se sientan alienados por este tipo de tonterías o por la gente nueva que vaya a entrar y que crea que somos parte de estas peleas de secundaria entre los blogs, ¿no? Entonces, quiero poner a votación para que todos ustedes que escuchen este programa desde ya nos digan si prefieren que empiece a moderar comentarios hasta que se vaya, o hacemos lo mismo que hemos hecho con todos los trolls siempre, que es ignorarlo y esperar que se canse solo. Entonces, si quieren mandarnos una su comentario, su opinión, su voto, mándenlo a comic-conexion@hotmail.com o pongan un comentario, nomás digan, no, este sí es real. El problema con los comentarios ahorita es claro, que es difícil como saber cuál es real y cuál no. ¿No? Sí. Entonces, por favor, mejor manden el correo mail a comic-conexion@hotmail.com, y cuando estemos en programa o cuando alguno de los dos esté navegando por internet a través del Messenger, que es que lo pueden encontrar a través del mismo correo electrónico, pues díganos. ¿Saben qué? Pónganle un alto y le ponemos un alto. Y buscamos la forma de... Pero que sea con esta aprobación, ¿no?, de ustedes, porque nunca queremos censurar. Exacto. La censura es el principio del mal. Exacto. No, y además creo que si nosotros tenemos la libertad de agarrar un micrófono y decir la cantidad de estupideces que decimos todas las semanas sin pudor alguno, exacto, tampoco podríamos en ninguna justicia censurarlos a ustedes o ponernos a controlarlos a ustedes. Entonces, mejor díganos qué es lo que ustedes prefieren. Y de acuerdo a sus juicios y sus comentarios, ya veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Bueno, en fin. Ya después de decir eso, yo creo que podemos hablar de algunas cosillas. Hubo cosas interesantes, ¿no? Hubo muchas cosas interesantes. De hecho, la semana pasada tuvimos boletos para regalar para la TNT número 17. Que hay que decirlo, fuimos el único medio especializado. Exacto. El único medio. Eso fue gracias a nuestra querida jefa Lorna. Lorna, a la que le mandamos un abrazo, y tú vas a ver al rato, y exacto, me la saludas muchísimo. Con muchísimo gusto. Ella nos consiguió 10 pases dobles, uno de ellos me los quedé yo para ver la convención. Fui a la convención y le doy las gracias a Octavio, que es el encargado. Octavio Carranza. Que es el dueño encargado de la TNT. Un fuerte saludo a Jerry Viveros, a Yoshi, a Emilio. Que muy bien, los quiero muchísimo. Pero ya la TNT no tiene nada que ofrecerle a los fans de cómics. Yeah, tiene todo para los cosplayeros, tiene todo para los mangosos, los otakus, los hentai, todo si es japonés, están en su casa, es para ustedes. Pero si les gustan los cómics, exclusivamente los cómics, que es mi caso muy particular, no hay nada para ustedes. De hecho, ese día fui con un gran hombre, con un hombre espectacular, el gran Mapa, el escritor de la brillante película llamada Ambiciona, que me ha llamado a mí. Eres un lambiscón, de nuevo, compadre. Para que él y yo, juntos, como hermanos, como grandes amigos, editemos, o reeditemos, mejor dicho, Ambiciona, para que finalmente salga a las salas de cine de esta ciudad. Eres un lambiscón, compadre. Para que de esa manera vean el nivel actoral que lleva en las manos Carlos Joy Moisés. Eres un lambiscón. Les recomiendo que cuando Ambiciona, cuando el poder no es suficiente, salga en las salas, vayan a ver mi actuación, porque no solo eso, este gran hombre, este gran visionario llamado Mapa, no solo dijo, vamos a reeditar la película, vamos a hacer reshoots de esta película. ¿Y quién va a salir en los reshoots de esta película? Carlos Joy Moisés, el gran lambiscón. Hombre, él fue conmigo a la convención. Yo sí. No sé ustedes, pero yo ahorita claramente me imagino por toda TNT caminando a Mapa por los pasillos, y yo ahí corriendo alrededor. ¿Eres mi amigo, verdad? ¿Verdad que eres mi amigo, Mapa? ¿Verdad que eres mi amigo, Mapa? ¿Verdad, Mapa? ¿Mapa? ¿Mapa? ¿Eres mi amigo, verdad, Mapa? Bueno, y no, si me gano una Ariel, valdrá la pena. Entonces, este gran hombre fue conmigo. Él no es un fan de cómics como yo, o como tú, o como las gentes que nos están escuchando, normalmente a través de tu radio online. Hoy a través de la casa de Joby.com. O y del blog, que es http://diagonal/diagonal, que mi conexión con una sola C en medio, que mi conexión.blogspot.com. Y resulta que él le encantan las películas de superhéroes, como la gran mayoría de personas en el verano. Fue a ver la de Iron Man, le encantó, le fascinó la de Batman, que es buenísima. Y de hecho, Fantásticos como que no le gustó tanto, pero también no tienes que ser muy, muy fan para que te guste. No le han gustado las del Hombre Araña, curiosamente. Entonces, pues uno... Cada gusto es diferente, pero le encantan los superhéroes, y de hecho durante la edición hemos hablado muchísimo de superhéroes. Y dijo, ¿dónde están los cómics? Y yo creo que esa es la palabra, o esa es la frase que podemos decir de la TNT, es ¿dónde están los cómics? Habían solo dos lugares de donde habían cómics, un lugarcito X donde tenían algunos juguetes y algunos cómics, y Vid, como siempre. Yo quiero de alguna forma agradecerle al gran gato Fineas, que lamentablemente últimamente ha estado un poco desaparecido, pero gracias a él, que además ese tipo de eventos definitivamente son para el gato Fineas. Claro, claro. Y gracias a él tenemos en el Messenger y en los contactos a banda muy animera, pero creo que todo se resume, y lo estoy viendo ahorita, al nick de una de las personas que tenemos en el Messenger, que dice, recuerda qué anime eres y en anime te convertirás. Wow. Básicamente es lo que quieren la mayor parte de los adolescentes que van a sí. este tipo de eventos. Sí, sí. Pero hace mucho, de hecho recuerdo que me marcaste y me dijiste, oye compadre, ¿vas a querer ir a TNT? Y mi respuesta automática fue, ¿para qué? ¿No? Y lamentablemente, hay que decirlo, esa es mi respuesta en general para... Todavía en la mole de pronto tienen algunos rinconcitos apartados para independientes mexicanos, de pronto se dejan caer los de Guadalajara, como el gran René Córdoba, antes con República Lucha, ahora con Soul Keepers, me parece que se llama. Ajá. Y la banda de Start Comics, a los que le mandamos un enorme saludo, de Coibora, con su proyecto Coibora, en fin, tienen como este espacio todavía. Ya la TNT de verdad no tiene ese espacio. No. Y no había, nadie. Además es un horno. O sea, caminar ahí ya no es cómodo, ya no es divertido. Ya bueno, para ¿sabes mí qué? No si algo tengo que decir, lindo. Algo hicieron, no estaba tal vez fue el día o la hora en la que fui, no estaba la cola de siempre y no había tanta gente, estaba bastante despejado, podías caminar, no estaba tan... ¿Sabes cuál es el problema ahí? ¿Sabes cuál es el gran problema ahí? No sé qué hicieron, si dijeron, ¿saben qué? De acá hasta acá vamos a permitir, de acá hasta acá vamos Volvemos a lo mismo. En esta edición de TNT, y lo quiero mencionar bastante fuerte y claro, cometieron un par de errores. Uno, la TNT se iba a organizar hace un par de meses, pero se dio la influenza claro. Y tuvieron que retrasarlo para esta fecha. El problema es que cuando lo retrasaron, mucha gente no se enteró del cambio de fecha, y cuando se empieza a acercar, por primera vez en años, no hicieron conferencia de prensa, regalaron pases, no hicieron promoción, entonces permitieron que la gente ahora sí que le valiera. Básicamente que averiguara por sus propios medios, entonces probablemente por ahí vayan los tiros, ¿no? Entonces, te están llamando, entonces... Están llamando, a ver, si quieres... ¿Qué te parece? ¿Quieres ir a un comercial? Yo digo que cortemos ¿sí? y regresamos. No, no nos cerramos nada. Y se llama con mi conexión. Y nos continuamos con más. Y mucha suerte. Abur. Every time I do, it makes me laugh. But how did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president ought to fix it up. I never knew we ever went without. The second floor is hard to sneak it up. And this is where I went to school. Most of the time I've better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Somebody went and burned it down. We used to Ya regresamos. Con mi conexión. Exacto. Grabando esta vez desde casa de Joy. Exacto. A falta del programa de ayer que no pudimos transmitir desde tu radio online, debido a que se nos cayó el servidor. Totalmente. ¿Y sabes realmente qué? ¿Qué te parece antes de empezar a hablar ya de cómics? Porque como desafortunadamente no tenemos a nadie quien saludar en Messenger, excepto a Charlie. Que nos está con comentando y que creo que quiere mandarte un archivo, no sé de qué. Ajá. Pero quiere mandar un archivo. Un saludote a Charlie. Tototototote a Charlie y sobre todo. Ajá. A la gran banda de Zombie Ate My Shirt. Claro. Que es la compañía de Charlie, que hace unas playeras divinas. Super cookies. De hecho, ya las regalamos todas, solo nos queda uno. Una playera, la próxima semana la estaremos regalando. Exactamente. Y sabes que también me gustaría decir, ustedes antes que nada, me gustaría decirle a Camelot y a Cacha, que iban a ser nuestros invitados el día de ayer. Le mandé un mensaje al gran Cacha, al increíble dibujante, al magnífico dibujante, a la persona que va a dibujar uno de los mejores cómics que próximamente va a salir a través de mi editorial, carlosjoymoisescomics.com, editorial, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, este brillante hombre, al igual que nuestro gran amigo Camelot, iban a venir ayer, o iban a ir ayer, mejor dicho. Iban a estar con nosotros, porque además si hay que recordarlo. Esperemos que pronto nos acompañe. Hay que recordarlo, el gran Camelot ha estado con nosotros básicamente desde el primero o segundo programa, desde hace 2 años ya. Y el buen Alfonso Espinos, como se llama además, vive en Canadá. Canadá. Entonces, de hecho, incluso alguna vez nos hizo una llamadota de larga distancia cuando todavía estábamos en enturradio.com. Exacto. Nos hizo una llamada de larga distancia y nos ha hecho el favor de cubrir las convenciones de Toronto y por allá. Entonces, lamentamos de verdad mucho el inconveniente del servidor, suspender, pero claro. sobre todo por eso, ¿no? Porque Alfonso es raro que esté por acá, entonces, y además querían presentar sus dos proyectos, que hay que mencionarlos, que son The Night Spike y All Jack City, que son los proyectos que están haciendo independientemente y editándolos, produciéndolos, pagándolos en Canadá. No, y futuramente el Cacha trabajará en The Joey's League of America, entonces. Pero The Night Spike y All Jack City ya salieron, ya existen y eso sí vale la pena. Y pueden encontrarlos en Badabin Comics, que se encuentra en Estocolmo número 18, en la colonia Juárez, mejor conocida como la Zona Rosa. A 2 cuadritas miserables del Ángel de la Independencia. Y acá resolviendo gente que tenemos que pedirles disculpas o mencionar algo, es importante que hablemos de David Reptante, que tuvo problemas entrar a Six Flags. Se ganó sus pasesotes dobles. Bueno, era un descuentote doble. ¿No? Y resulta que no pudo entrar el día que iba a ir. Afortunadamente, Lorna no juega. Lorna está en lo que tiene que estar. Y habló inmediatamente con la persona encargada de Six Flags, bueno, la encargada de las promociones de Six Flags, el señor Roberto Báez. Se consiguió una prolongación de su pase y creo que tiene hasta el día 24 para asistir al parque. Entonces ya se resolvió ese problema. Muchísimas gracias a Six Flags. Muchas gracias a Lorna y pues una disculpa a David. Y gracias por decirnos que estaba sucediendo esto para que lo pudiéramos resolver. Y de hecho les digo a ustedes, si algún día tenemos algún tipo de problemas con algún descuento que hayamos dado, con algún pase, si no nos los dicen, no podemos resolverlo. Cualquier bronca, cualquier posible diferencia, cambio o conflicto en alguna de las promociones o rollos, háganoslo saber. Ya lo hemos hecho con Badabin Comics, que se ofrecía un 10% de descuento y algunas personas nos habían dicho que eso no era cierto, que no se los habían hecho válido. Ya hemos hablado directamente con Giacomo Marino y pueden arreglar todo esto directamente con él. Entonces, de verdad, cualquier cosa de ese estilo, háganoslo saber enseguida y nosotros trataremos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que nuestra palabra, por lo menos con ustedes, no quede. Exacto, de eso se trata. Si solo nos van a odiar por decirles una mentira, pues no sirve de nada. Exacto. Díganos qué fue lo que pasó y tratamos de resolverlo. Mira, estoy ahorita viendo acá un dibujo que me acaba de mandar el gran Charlie. Otra de las personas que está involucrada en Joey's League of America. Y me encantó lo que acaba de dibujar. ¿Sabes a quién me recuerda rudísimo? Creo que le quedó perfecto, le quedó magnífico. ¿Sabes a quién me recuerda rudísimo? A la buena época de Bart Sears. ¿Verdad? A la buena época. Porque tuvo épocas horrendas y asquerosas. ¿Y sabes qué? Pero al principio, cuando estaba tanto en Justice League International, wow, como en ¿cómo se llamaba esta? Will of Power en Dark Horse. Era Will to Power. Will to Power, exacto. Perdón, Will to Power. Sí, era muy bonito. Barth ya tuvo su buena época hasta que empezó a hacer este Babe and Beast, y empezó a sobre lifidiarse. ya lo perdimos. Qué bonito le quedó, pero ¿no? se ve lindo. Yo creo que Charlie, el Cacha y el buen Mark Windfire 72 Ortiz van a ser los nuevos líderes del arte acá en México. Entonces, después de que dibujen The Joey's League. Ahora sí vamos a hablar de cómics de veras, ¿no? Sí. Ya después de las disculpas a todo el mundo. ¿Sabes qué se me olvidó de mencionarse? Que teníamos que hablar hoy. Dígame usted. Uno de los mejores cómics que salió en la semana. Un cómic que me dejó boquiabierto porque dije, Ed Brubaker ya llegó al tope de lo que puede hacer. No, Ed Brubaker está diciendo, ¿saben qué? No se olviden de George Pérez, no se olviden de Mark Wolfman, no se olviden de Chris Claremont, porque yo estoy detrás de ellos y voy a tratar de hacer que mi trabajo sea igual de chido como era John Byrne, Chris Claremont, Mark Wolfman en sus mejores momentos. Nunca, jamás nadie le podrá tocar a esa grande trinidad de genios que son Neil Gaiman, Grant Morrison y Alan Moore. Son gente que están escribiendo a un nivel gigantesco, pero Ed Brubaker, Matt Fraction, Jeff Parker, son Dan Slott sin duda, son los nuevos escritores de este siglo que están tratando de hablar de héroes, contando muy buenas historias, historias muy personales, historias con gran caracterización, pero sin olvidarse de la acción, sin olvidarse que son superhéroes y sin olvidarse que cosas tienen que suceder en un cómic, no solo gente platicando. Leí Captain America número 600 y me encantó. El 600 está buenísimo, man. Dime si no, es fantástico. Buenísimo. Desde la primera historia te atrapa y no te suelta no. Hasta la última. Y además la historia. Forma en la que lo dividió, de cómo cada personaje está reaccionando a la falta. Ya digamos que el tiempo de dolor ya pasó. Sí. Ya lo escribió Jeff Loeb con sus altas y sus bajas en el Fallen Son. Sí. Ahora ya es un año después, de hecho, toda la historia, que son varios capítulos pequeños, se hace llamar un año después. Qué bonito, qué bonito. La forma en la que... Hawkeye, me encanta. Hawkeye, cada vez que abre la boca ese personaje, hasta cuando no lo entienden. Sharon Carter. No, de verdad, lean. Falcon, me encantó. Falcon. Bucky. La caracterización de Bucky me encanta, porque bueno, es Bucky. Es que también es el Bucky que él creó, ¿no? Entonces sí. Se nota el amor que le tiene. No, pero es que yo odiaba que regresara a Bucky, pero yo lo estoy contigo. También. ¿Y sabes qué es lo peor del caso de Reborn? A ver. Voy a tener que... No, del 600 es que voy a tener que compararme Reborn. Es que lo va a hacer Brubaker. Si por si fuera poco que Brian Hitch me encanta su dibujo. Claro. Brubaker, Reborn, estoy ahí, Capitán compadre. América. Es más... Oye, en Fantástico, sí. Me suscribo a... No, y no solo eso. De la manera que van Reborn a regresar al Capitán América... Que creo que lo van a hacer lindo. Es que, igualito que lo hicieron con Bucky. Es que creo que si algo tiene Brubaker es eso. Agarrar malas ideas y ejecutarlas bien. Deliciosamente. Es la ejecución. Eso lo dice todo. Eso es todo. Por eso lo comparo con John Byrne. Porque él cuando hacía sus cómics, especialmente cuando trabajaba con Chris Claremont, o los Cuatro Fantásticos que él hizo, todos los regresos, todos los cambios, exacto, todas las modificaciones, todo lo que hacía... Era la ejecución, era su ejecución. En el momento, en el momento que él mete a She-Hulk en Cuatro Fantásticos, funcionó. Exacto. Por la manera que lo hizo. Y la idea es tonta. Es más, que The Thing se haya salido de los Cuatro Fantásticos, la idea es tonta. Es tonta. Y no, que y Alicia, funciona. Que Alicia esté con Johnny Storm. Compadre, lo que hizo con Avengers West Coast, es buenísimo, que creo que es el tope de lo que estamos diciendo. La idea de que los hijos de Wanda sean parte producto del alma de Mephisto, sí. Deshacer a la Visión. Eso fue lo mejor que hizo. Todo ese tipo de cosas suenan a qué estupidez está haciendo. Y pero, sin embargo, la ejecución es perfecta. Y Brubaker aprendió lo que tenía. Su Daredevil... Compadre, ya están volviendo a usar a Diao, ya con eso me ganaron. No solo eso... Me gustó lo que hizo Brian Michael Bendis, pero lo que terminó pasando fueron 2-3 años de contar la misma historia, ¿no? Pero acá él contó varias historias y regresó al personaje. En perspectiva, el Ronda de Bendis es bastante bueno. No. En toda justicia es bastante bueno. No tengo ningún problema. No está mal. Está rehaciendo lo que hicieron en, ¿cómo se llama? En Born Again. Pero de otra forma. Sí. A diferencia de... Lo que hizo de Kevin Smith, que sí era entre Kraven's Last Hunt y Born Again, plagio pero mal armadísimo. Sí. En su momento todos dijimos, qué bonito, y ahorita ya la verdad es que no. El arte está precioso. Joe Quesada en pleno, compadre. Pero para eso me quedo con el segundo arco de Daredevil Marvel Knights, que es escrito por David Mack, dibujado. No, por no solo Quesada. Escrito por David Mack, sino escrito y con diseño de página de David Mack, dibujado por Joe Quesada. Es una. Muy bonito. Si no lo han leído, señores, búsquenlo. La introducción de Echo, que por de un Echo, tiempo fue exacto. Ronin de los Avengers. Entonces, regresando, el Ron de Brian Michael Bendis no es malo, es bastante bueno. Pero el problema es que, en retrospectiva, ¿qué pasó en el Ron de Brian Michael Bendis? Una cosa. Dos cosas. O tres. Ah, pues se casó. Se descubre su identidad, lo meten al bote. Kingpin se muere, queda ciego. Vanessa, o sea, la esposa de Kingpin, mata a su hijo, a su propio hijo, porque él intentó matar a su papá. Pero Richard Fisk muere. Y Wilson Fisk lo creen muerto, queda ciego. How do you do? Pero en realidad, y fue un Ron de 3 años, y para que esas 5 cosas pasaran en 3 años, chequen lo que está haciendo Brubaker. La serie anterior, que es Lady Bullseye. De Lady Bullseye para acá ya pasaron 10 cosas. Sí. Y en este número están regresando a Wilson Fisk. Al lugar que merece estar Wilson Fisk, que es de Kingpin. Totalmente de acuerdo. Y están usando a The Owl. ¿Quién diablos había usado a The Owl después de Jerry Conway? Nadie. ¿Quién? Nadie. Y es asombroso lo que está haciendo el Brubaker. Bueno, Mr. Fear. Todo lo que hizo con Mr. Fear. Delicioso. Muy bien hecho. Bien. Lean. Y su Captain America creo que es lo mejor que está haciendo Brubaker en esta momento. ¿Y sabes de qué no habíamos hablado hace un rato? Estamos hablando de grandes cómics muy bien hechos. Mark Waid. Otro hombre. Otro gran hombre. Uno de esos que no hay manera que falle en el infierno. No, digo, nunca llegará. Nunca podemos hablar de él como maestros, como Alan Moore, como Grant Morrison, pero... ¿Quién sabe? Tal vez en un futuro. ¿Quién sabe? Pero lo que está haciendo Mark Waid en Irredeemable... Es impresionante. Esa es la manera de desconstruir a los héroes. Como lo hizo Alan Moore antes que él, como lo hizo Neil Gaiman antes que él. No de la manera que lo hace Rob Liefeld o Todd McFarlane o Eric Larson. Peor. Sí. Que lo hacen Mark Millar o Brian Michael Bendis. Hasta Warren Ellis. Este bola de creativos estará. Ayer tuve como una discusión larga y complicada con el buen enano de la Covacha, al que le mandé un saludo, porque el tipo dice que no se toma nada en serio y al final terminó súper enojado conmigo. Entonces, saludos, enano. Suele suceder, un saludo. No, y me dice que, para empezar, comete así como la tontería de decirme: Norman Osborn era un pésimo personaje desde que lo crea Stan Lee. Y todo así de: ¿en serio? Y después dice, empezó a valer la pena desde que lo deconstruye Warren Ellis. Y tú, no, compadre, Warren Ellis no ha desconstruido nada en su vida. O sea, su Planetary, que es lo más cercano, no es una deconstrucción, es una reconstrucción, es un homenaje. Y es precioso. Ah, divino. Pero ya no se tardó siglos en que termine. Pero es bastante lindo, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente me llama la atención cómo lo mencionas, porque además esta semana, de esas cosas que de pronto empiezas a hurgar en tus bolsas, me topé que tenía por ahí perdido un recopilado de Civil War de Marvel Televisa. No sé de dónde salió, no sé. ¿Por qué lo tiene? No sé, te lo juro que no lo sé. Parece que me lo compré, pero no recuerdo cuándo, ni cómo, ni por qué. Exacto. De pronto apareció en mis cosas, ¿no? Entonces dije, pues releamos Civil War. ¿Por qué no? Me releí Civil War. ¡Qué soberana por No tiene hijo de la chica. Algo que lo redima. No hay nada. Pero... El arte está lindo. Pero fue justo... Sí, Steve McNiven, inmenso. Muy bonito. Pero para eso lean Olman Logan. Sí, muchísimas... cientos de veces mejor. Y es del mismo equipo, que es como... Qué raro. ¿Dónde estabas durante Civil War, no? Qué raro. Pero fue justito después de que me leí el 2 y el 3 de Irredeemable. Ajá. Wow. ¿Entiendes cuál es la enorme diferencia? El 1 me gusta. El 2 me gusta más. Pero el 3 no tiene... progenitora. El 3 está imparable. Increíble. Está imparable. Porque ya ves, ya sabes por dónde va. Recordarás. No sé. Antes era como que historias del mundo. Sueltas, para pero acá ya están como que agarrando, ¿no? Recordarás, en el primer número hay una introducción por Grant Morrison, donde él menciona que leyó los primeros 3 números y que dice, esto es lo que va a encumbrar a Mark Waid. Sí. Señores, sí. Sí. Cuando Grant Morrison lo dice, si no nos creen a nosotros, no nos crean. No. Créanle a Grant Morrison. No, de hecho, si tú ves todo el trabajo de Mark Waid, empezando en Flash, continuando en Empire, y ahorita ya en Irredeemable, es toda una... No, y aparte con el, su... El cuerpo de trabajo la serie que ha hizo hecho. Para CrossGen. La de CrossGen... ¿Cuál se llamaba? Una serie que me comentaste. Rus. Muy buena. Rus, buenísima. Y este... ¿Cuál? Ahorita está haciendo... Está haciendo Incredibles. The Incredibles. Pero además está haciendo Potter's Field y The Unknown. Que también son el tipo de cómics que hay que leer, porque de nuevo Mark Waid está empezando a estirar las alas. Y en Irredeemable Lanzó un Superhéroes se nota que está empezando a tener otras visiones de las cosas. Sí, sí. Comentaba. Kurt Busiek, Ed Brubaker, son estos. Jeff Parker. Porque no sé si estás leyendo o has tenido chance de leer, porque desafortunadamente ha salido con muy poca frecuencia. Astro City. Dark Ages. Book 3 está excelente. Leí el primero, ya tengo el 2, es cosa de que lo lea, pero sí. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y ese es el tipo de cómics que me gusta leer, no la basura que está inundando los cómics ahorita, como Dark Avengers, como... ¿Cuál es esta? New Avengers. Es que eso voy. Y Dark Reign Utopia. ¿Qué te dice todo eso? Utopia, me gustó el cabal. Es Mark Silvestri. Pero ya no es Mark Silvestri. No, pero está lindo, está lindo. Sí. Además, yo no sé qué van a hacer el con cabal. El cabal me gustó. No. Cabal me gustó. Esta semana sacan Dark Avengers. Es que lo que van a hacer. Dark Avengers, X-Men, Utopia. Ajá, que es el que te estoy hablando, que es Mark Silvestri. Sí, sí, lo escrito lo por Matt Fraction. Sí, sí. Está muy lindo, está muy lindo. ¿En serio? No está bueno. Es Matt Fraction, sigue agarrando a sus X-Men. Porque lo que está haciendo en X-Men es... Pero me encanta, porque ¿qué va a hacer con Emma Frost? Pues lo que está preparando el camino de Emma Frost se ve muy interesante. Lo padre de Emma Frost es que es este personaje, al igual puedes que Namor... hacer lo que quieras. Que él, puede fluir, sin problemas, cambiar, sin problemas. Modificar... Y Namor como cabeza de los nuevos Dark X-Men, no me suena nada mal. Para... Antes que alguien se queje, su marinero es el primer mutante. El primer mutante publicado. Oficial, digamos. Publicado, porque supuesto, ya si te vas en serio a lo que es tal cual la continuidad, Marvel, ¿verdad? Están Apocalipsis. El mismo Logan. Apocalipsis, nace en Egipto. Ajá, y el mismo Logan, ¿no? Sí, que es bastante viejito, pero el primero, publicado por... como tal, el primer, digámoslo así, archivado como mutante, ajá, es Namor. Exacto. Volviendo al punto... Hablábamos de Brian Michael Bendis, Mark Millar y esta gentecita. Ajá. La diferencia con Mark Waid. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes agarran el... Y me voy al arco que para mí lo define todo, que es el primer arco de Mark Millar en The Authority, donde okay. Ya lo he mencionado mil veces, el Capitán América viola a Superman. Esa es la enorme diferencia. Mark Millar quiere sentirse maduro burlándose de los superhéroes. Y lo primero que me vino a la cabeza son este grupo de tarados que los escuchas hablar en la calle acerca de... ¡Ay, te pareces a Cuauhtémoc Blanco! ¡Haces las mismas caras! Como que están súper obsesionados con el fútbol y buscan las referencias sobre fútbol y se pelean por el fútbol y se pelean por qué equipo es más chido. Vamos a saludar a Víctor, que nos acompaña en turradio.com, que tiene su programa de deporte. Un saludo a Víctor. Con DeporteNet los jueves. Que probablemente no exista hoy, pero no importa, saludos a Víctor. Le mandamos un saludo. Pero son como esta gentecita en la calle, ¿no? Que tienen como... Que son todavía más geeks en cuanto a otras cosas. Pero escuchan a alguien hablar de la importancia social de los cómics o de Batman o de Spider-Man. Se burlan. Y se burlan, ¿no? Ese es Mark Millar. Porque al final de cuentas, tú lees todo lo que ha escrito Mark Millar y es 10,000 veces más ñoño que todo lo que ha escrito Mark Waid. Y sin embargo, Mark Millar escribe queriendo burlarse. Logan es una burla, pero dentro de esa burla, dentro de esa ñoñería, de todo lo que está haciendo, siempre tiene que agredir. Exacto, lo que encuentra. Escupirse. Ese es el problemita. Escupirse como en la idea de yo no soy ñoño, y es lo mismo que tiene Brian Michael Bendis, es lo mismo que tiene Warren Ellis. Sí, sí, sí. Mark Waid, aceptando quién es, que no quieren ser. Exacto, que quieren sentirse menos ñoños, pero terminan siendo más tontos en su ejecución. Mark Waid, con todo lo ñoño que es, con todo lo impresionantemente geek que suena y que es, y que ha hablado mil veces en los medios, él tiene algo que decir. Totalmente. Y Irredeemable lo muestra. Irredeemable es toda una disertación acerca de cómo nuestra sociedad cínica, perdida, prejuiciosa, es capaz de destruir la inocencia. Exacto. Eso es Irredeemable. Y no solo eso. Lean Irredeemable. Lo mejor de caramba, todo es... Caramba, qué bueno es. Hace muchos años lo intentó hacer Rob Liefeld con Supreme. Y muy mal, ¿eh? Asqueroso. Malísimo. Tuvo que llegar, y lo que quería hacer con Supreme era exactamente lo mismo que está haciendo con Irredeemable o el Plutonian, Mark Waid, que era agarrar y hacer a Superman un malo, hacer un Superman loco, o ser un Superman psicópata. Pero la cosa es que lo estaba haciendo con las patas. Es que de volvemos... hecho, cuando los toma, cuando toma Supreme Alan Moore, se va totalmente contrario y lo hace más Superman que el mismo Superman que estaba publicando DC. Es que vuelvo a lo mismo. La enorme diferencia es que esta gente quiere hacer a Superman loco porque se les hace como... gracioso. Como muy imaginativo y muy creativo y muy... ¡Ay, vamos a agarrar a la imagen y vamos a hacerla mala! ¡Jajaja! ¿Qué es lo que hace Mark Miller todo esto? Mark Waid no te está hablando acerca de Superman. No. Te está hablando acerca de nosotros. De la sociedad, claro. Y eso es impresionante. Mark Waid, enorme, irredeemable. Lean Irredeemable. Por favor. Y hay una escena muy bonita en el cómic del que estamos platicando hace unos días, que es cuando hay... parece que va a haber un tipo de tregua entre los villanos de Irredeemable o los villanos de Plutonian y el Plutonian. ¿Y cómo resuelve Mark Waid eso? ¿Te causa risa? ¿Quieres aplaudir? O sea, dices, es que así se escribe un cómic. Así se escribe un cómic. Entonces yo se los recomiendo muchísimo, al igual que algunos otros cómics que están saliendo. Y qué triste que de lo único que puedo seguir diciendo buenas cosas de parte de DC es Green Lantern, porque curiosamente cada vez estoy checando la lista y tengo tantas cosas de Marvel. Tengo Invincible Iron Man de Mike Fraction. Está muy bueno. Está bien lindo. Está muy bueno. No digo que es lo mejor que está escribiendo Mike Fraction, pero súper sólido. Ahorita, lamentablemente, ese es de los que no me he podido poner al día. Me quedé hace un par de meses. Muy, muy, muy sólido. Pero ya iba bien con lo de la iniciativa. Cuando empieza el Tony Stark Fugitive World's Most Wanted. World's Most Wanted. Qué bueno es. Qué bueno es. Porque es que estás agarrando un personaje que ya no sabían qué hacer con él porque estaba en la cúspide de todo. Era el más inteligente, segundo solo a Reed Richards, y si lo lees millonario, mujeres, y si lees su Iron Man Agent of S.H.I.E.L.D. Es malísimo. Era horrendo, asqueroso, era vomitivo. Y en general, Tony Stark en Civil War y antes estaba siendo escrito con las... pero mal. Estaban agarrando todo lo establecido previo del personaje, digamos, una y de las cosas... Lo tronaron. Algo muy lindo del personaje, y lo dice mismo Stan Lee cuando estaba creando el personaje, quería jugar con la gente. Recuerda que el personaje fue creado en los años 60, donde todo el mundo no quería la guerra, no quería las corporaciones, cuando empieza Iron Man... No, a ver. ¿Sí? Cuando empieza Iron Man, todavía está... Sí. Pero cuando es creado tanto Iron Man como todo el resto del universo Marvel, todavía la guerra de Vietnam estaba en niveles altos de popularidad. Es por ahí del 64, 65 cuando empieza a caer. Ahí fue creado. A lo que él le tira. Iron Man es del 62. Iron Man es del 62. La diferencia es que Stan Lee, con sus cuarenta y tantos años en aquel entonces, estaba chavito. Compadre, en el 600 aparece una historia, en el Captain Iron Man 600, aparece una historia de 1944 escrita por Stan Lee. Sí, pero él empezó a los 16 años. Pero cuéntale de todas formas, o sea, de 1944 a 1962, ya estaría entrando a sus 40. No, no creo. Por ahí. Altos 20 y 30. Haz tus cuentas, compadre. De hecho, era el más joven. Era el más joven de todos los dibujantes. Lo sé. De escritores. Bueno, sí, pero todos los dibujantes con los que trabajó. Ok. El punto es: lo que es de reconocerles que era capaz de leer a los jóvenes. Totalmente. Porque los que estaban empezando a estar en contra de la guerra de Vietnam y lo que estaba pasando en la guerra de Vietnam eran los jóvenes. A nivel de popularidad estaba alta la guerra de Vietnam. Insisto, hasta mediados de los 60. Pero él pudo leer el público al que le estaba llegando. Y hace Iron Man, que además mostraba muchas ideologías políticas, ¿no? Sí, pero es que a mí lo que me gustó fue eso, ¿no? De que era esta máquina de guerra peleando por el bien. Era jugar con este contraste, jugar con esa diferencia y buscar que el personaje, a pesar que tenía todo para ser una persona asquerosa, una persona que tú odiarías, te hacía que lo amaras. Porque entonces, en el momento que él tiene que utilizar la armadura y una de las armas de guerra que él crea lo hiere, en ese momento el personaje cambia de parecer, ya no puede pensar solo en la guerra, tiene que pensar en algo más. Que hay un momentito buenísimo en esta brillante película con Robert Downey Jr. dirigida por Jon Favreau, de Iron Man, donde el personaje, después de ser herido, ¿no te acuerdas cuando regresa a cómo se llama? Y tiene su... Y esa es conferencia de prensa. Conferencia de prensa y dice, ya no podemos seguir haciendo esto, ya no puedo seguir creando más guerra. Ese momento dijo, qué bueno que lo pusieron en la película, porque de eso se trata Iron Man, ¿no? Es esta máquina de guerra que no está guerreando, al contrario, está peleando por la paz. Y eso es lo que no hicieron en Civil War, eso fue lo que no hicieron en Iron Man Director of S.H.I.E.L.D. y lo están haciendo ahorita. Y me encanta el regreso de la armadura clásica de los 80s, porque esa armadura no tiene abuela. O sea, me encanta su simpleza. No tiene que tener lucecitas y verse toda gigantesca, no tiene que usar el Extremis. Se pone el traje y pelea por el bien. ¿Y cómo lo hace? No con fuerza, con inteligencia. Es lo que siempre me ha encantado y lo que la gente nunca ha entendido de Iron Man. No es la armadura. No. Es el hombre que está dentro de la armadura. Como en todos los personajes de Marvel, además. O sea, en general, cuentas, claro. No importa la Roca. No. Importa Ben Grimm. Exacto. No. De no hecho, importa, no importa. This Man, This Monster, hasta lo dice perfecto. Ese es el punto. Todas las historias del Hombre Araña no importan si no es Peter Parker. En fin, ¿no? Son como cada. No, mejor yo, no importa Spider-Man. El que importa es Peter Parker. Porque el Spider-Man. Es más interesante ver qué es lo que está pasando con Peter Parker que con qué villano se pelea. Sin duda. Y el problema durante los 90 en particular es que era el Hombre Araña contra el villano de la semana. Y eso era horrendo. O con el cuando te olvidas de Peter Parker, te olvidas del Hombre Araña. Es así de fácil. No. Y creo que lo que hace Matt Fraction bien es eso. Y regresar a Tony Stark. Desde que empieza Invincible, está excelente. Cuando empieza America's Most Wanted, qué bueno se ha puesto, qué bueno. ¿Sí leíste ese número donde aparece el Hombre Araña? Que hay una foto que toman al final, que sale Ben Urich y sale el Hombre Araña en Iron Man. ¿Invincible? ¿No? Invincible Iron Man, sí fue con el número 3, 4, algo por ahí, o 5. No, chécalo, me acuerdo. Por favor, échale un vistazo. Lo he de haber leído, pero no me acuerdo, la última. Hace un año, compadre, Invincible tiene más de un año. La última y página. Y mi Alzheimer no me permite acordarme cosas que no he leído ayer. La última página de ese número está en la portada del el Hombre Araña, entonces lo podrán encontrar rápidamente. La última página de ese cómic vale lo que tú quieras. O sea, vale un carro nuevo. Es buenísima esa página. Qué manera de escribir de Matt Fraction. Y hablando de buenos escritores, tenemos que hablar. De hecho, hablando de Matt Fraction, sí, nos pide Cop que si podemos hablar de regreso de Psylocke en Uncanny X-Men. Y yo la verdad es que no he llegado ahí. Yo lo leí. Sigo retrasado en Uncanny X-Men, pero yo lo leí y lo que creo que está haciendo es no brillante, pero quiere a sus X-Men. Salió hace 2 o 3 meses, ¿no? Sí, y quiere buscar la manera de que sus X-Men, los personajes que él quiere, estén ahí. Y la cosa es que está quitando toda la basurita que lo estaba rodeando. Alrededor, sí. Desde que empezó las historias de Ed Brubaker y Matt Fraction, y ahorita ya más que nada Matt Fraction, en Uncanny X-Men, vimos el regreso de un gran personaje que fue muy mal usado al principio, ahorita lo están usando mucho mejor, el de Madeline Pryor, ¿no? Que cuando fue creada fue interesante porque iba a ser como que esta mujer de la que se enamoraría Cyclops, después finalmente se casaron, tuvo su hijo, regresó Jean Grey, hubo mil problemas, se volvió mala, se volvió la Goblin Queen, que se me hizo interesante, muere durante el infierno, bla, bla, bla, bla. El personaje desaparece y ahorita regresa el personaje, pero no tiene forma física. Entonces, lo que tienen que hacer es buscarle una forma física para que ella pueda estar dentro de este mundo y poder vengarse de lo que le hizo Psylocke durante todo lo que fue el infierno. Lo curioso fue esto, que en vez de juntar un grupo de villanos a lo idiota, juntó un grupo de mujeres. Entonces, en vez de The Brotherhood of Evil Mutants, era The Sisterhood of Evil Mutants. Y me encantó cómo las usaron, porque las usaron bastante inteligente. Me encantó la caracterización de Lady Deathstrike, lo que hicieron con esta Spiral, etcétera, etcétera. Y lo que querían hacer, obviamente, como tú recordarás, hubo una historia bastante confusa, creo que fue de Scott Lobdell y Jim Lee, o todos ellos, cuando descubrimos que Psylocke no la convirtieron en mujer asiática, sino que ella y una mujer asiática intercambiaron mentes, intercambiaron cuerpos, y tenías a Revanche y Psylocke, o Betsy Braddock y Quanon. Eso fue, es tan confuso que yo honestamente lo he leído 4 o 5 veces y no sé todavía. Sí, pero la serie asiática se veía. Me encantaba. Y de hecho, lo que terminó. Además, haciendo fue cuando empecé a dibujar Jim Lee. Que se veía divino. Jim Lee y Mark Silvestri divino. Dibujaban una Psylocke asiática que estaba wow. Y básicamente porque Betsy Braddock nunca tuvo como kiribillita. Estaba bonita, tenía pelo grande, era púrpura. Pero no tenía. ¿Cómo se llama esa cosita? Tenía su armadura bien chida que le diseñó sí, Mark Silvestri. No tenía como mucha jiribillita. Aunque, ¿sabes qué? Era cochina. Era puercona. ¿Sabes por qué? ¿Pero sabes porque quería con Doc Ramsey, que tenía como era como 10 años menor que ella. Pero ¿sabes cuál era la onda con Betsy Braddock? Tenía al lado a Rogue. Sí. Nunca cuando me gustó, tienes a esa mujer junto a Rose. Me gustó más Dazzler, déjame decir. Durante toda esa etapa, sí, sí, sí. Me gustó más Dazzler pero, es que y Betsy. Te está haciendo más este... Sí, era lo de Chris... Más atrás, lo de Chris Claremont y dibujado por Mark Silvestri cuando están en Australia. No, incluso un poquito antes, creo que... Esa era pero la etapa, pero te recordarás que fue después cuando se separan, etcétera. Y de hecho es cuando entra Mark Silvestri, cuando Rogue se vuelve la cima de la popularidad, porque Mark Silvestri dibujaba a Rogue como una diosa. Y no sé, ¿y sabes qué? Por lo que porque los demás, ¿quién eran? Eran 8. Longshot, No. Okay. Los escritores eran... A los escritores... Paul Smith. Era dibujante, compadre. Sí, por eso los dibujantes. Paul Smith, ¿quién más estaba en esa época? No me acuerdo. Creo que Mark Silvestri. Jr. No, antes de Mark Silvestri. Era John Romita Jr. y antes de él estaba Paul Smith ¿no? Y antes de él era John Byrne y antes de él Dave Cockrum. Digamos que antes de Mark Silvestri, uh-huh, dibujaban, todos los dibujantes dibujaban una Rogue bastante sin gracia. Sí, sí, sí. No, por lo Paul cual Smith, te llamaba más la atención Dazzler, porque la dibujaban como supermodelo. No, pero Dazzler no estaba allí. A la que dibujaban super chida era, durante esa etapa, especialmente John Romita Jr. y todo, era Storm. Y a Kitty Pryde. A Kitty Pryde, donde te enamorabas de ella. Sí, pero cuando entra ya a este grupo que mencionas como bien, sí. Era Dazzler, era una supermodelo. Ah, sí, claro. Y cuando entra Mark Silvestri, agarra a Rogue y le empieza a dibujar como una diosa. Sí. Y llega a la cima de la popularidad. Por eso el problema con Betsy Braddock es que antes, cuando empieza Betsy Braddock en X-Men, tenías a Kitty Pryde. Sí. Después tenías a Dazzler. Sí, bueno, era en ese entonces Shadowcat. No, sí, exacto. Tenías a Shadowcat, después tenías a Dazzler y después tenías a Rogue. Uh-huh. Entonces Betsy Braddock siempre quedaba como abajo. Exacto. Pero cuando la vuelven asiática, además de pegarle al fetiche de más de un fanboy, de hecho, no, la dibujaban buenísimo. De hecho, algo que me encantó fue cuando querían o daba la apariencia de que Psylocke quería con Cyclops y Cyclops quería con ella también. Eso me encantó y nunca lo exploraron. A mi gusto, pero ahorita ya Quanon ya murió, el cuerpo británico o el cuerpo europeo de caucásico de esta mujer Psylocke ya murió, y la única que queda es Betsy Braddock en su cuerpo asiático. Creo que todos estamos bastante contentos, y de hecho hay un momento donde Dazzler la abraza y dice, qué bueno tenerte de regreso, y dije yo, grrr, how you doing? Exactamente, es... Va tan bien como, ¿cómo se llama? Jalea y mantequilla de maní. Sí, sí. Claro. Entonces, es lo que quiero decir de X-Men. Me está encantando. Mighty Avengers, lo hemos mencionado constantemente. Yo sé que todo el mundo está con sus necesidades de burlarse de que Hank Pym se llama The Wasp. Olvídense de eso. Lean el cómic. No puedo decir que el arte me está encantando. Koi Pham no es así mi hit, pero la historia está bastante buena. Dan Slott está escribiendo el único cómic que merece llamarse Avengers. El grupo no es también, tampoco es perfecto, pero Hank Pym se roba cada escena en donde está. De hecho, en este nuevo número le gana a Reed Richards. Reed Richards admite que le ganaron y dice, ¿sabes qué? Está bien. Como me ganaste, lo que estás buscando te lo daré, porque sé que lo vas pero a hacer. Pero me encanta, porque además, desde el número anterior, que fue donde me quedé el nuevo todavía no lo puedo leer. Ajá. Cuando, ya lo habíamos platicado, la llamada con Reed es buenísima. Porque además... Si bien no es el Reed Richards que todos conocemos, sí es el Reed Richards que han estado trabajando desde Civil War. Exacto. Que es este Reed Richards súper prepotente, súper manchado. De hecho, me encanta el momento en el que solo dice, le vas a hablar y te disculpas, ¿no? Y Hank, impresionante. Y cuando empieza a armar a todo su equipo de, nuestra misión, señores, es entrar al edificio Baxter. Y todo el mundo, ajá. That's the stuff. Eso es... Muy bonito. Y se lo dije al enano ayer y lo repito. Y espérense. Cuando sea Hank Pym dándole una lección a Tony Stark. Ah, eso va a ser muy bonito. Porque se lo va a dar. Por supuesto. Si hay alguien que le puede dar una lección a todo el mundo, es Hank Pym. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Porque además, si hay alguien que la ha regado en todas las maneras posibles, se llama Hank Pym. Y lo más bonito es que se tardó 3 números en contar el primer arco. Se tardó 2 y hermoso, números. Y en contar el segundo. El segundo. Bueno, todavía falta uno. Todavía falta la conclusión. Pero de todas maneras. Pero ya lo importante ya se contó. Sí. En un cómic de Brian Michael Bendis se hubieran tardado 6 números para entrar al Baxter Building. Y después otros 6 números para que cosas sucedieran en el Baxter Building. Lo que me encantó fue que en 2 números concluyeron. Es un cómic de los 80s. No de la mala, de una mala forma diciendo que es retro. No. Sabe contar las cosas donde puedes meter toda la caracterización necesaria, todos los conflictos necesarios, y también puedes tener un poquito de acción y tu conclusión es dentro que, de 2 números. Eso me encantó. A final de cuentas, tienes 4 o 5 páginas de Reed Richards hablando con Hank Pym. Pero está diciéndote algo con esa plática. No son... Dark Avengers. No, son 22 páginas de gente platicando. Encanta, no, y aparte me encanta, porque termina el número anterior, el número 3 me parece, de Dark Avengers. Sí. Con los Avengers llegando a la torre Avenger y Sentry muy enojado, ¿no? Sí. Y todos, ahí nos vamos a echar en los pantalones. Llegas al otro número y es Norman Osborn hablando en una entrevista, o sea, es juego de tiempos, hablando en una entrevista. Uh-huh. Y después hablando con Sentry como por 20 páginas y no se resuelve. Sí. Mira, yo sé que hay gente que le encanta. Yo ya no soporto, o sea. Yo sé que hay gente que le encanta. Porque además, perdón, y eso es lo que mencionaba también ayer, le mencionaba ayer al nano, pero no lo compraba de Michael Bendis. Es que se nota que leyó Thunderbolts. Quiere hacer Thunderbolts de Kurt Busiek. Y no puede. Pero no lo entiende. No sabe cómo. No, porque en Thunderbolts pasaron cosas. Cosas. Y los personajes estaban explorados hermosamente. Aquí, aquí son caricaturas todos. Y eran unos personajes de dos pesos. O sea, Beetle, Screaming Mimi eran ridículos. No, mira, yo sé que hay personas como Roy López que cuando hace un cómic, no sé, como Penny Penumbra, le gusta ver que los dos personajes platiquen por horas y horas y horas y por cuatro números no pasan absolutamente nada. Pero yo desafortunadamente sí me gusta que cosas sucedan en un cómic. Y por decir, lo que está haciendo Brian Michael Bendis, lo que está haciendo Mark Millar cuando está de malas, es, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y de hecho, Brian Michael Bendis está escribiendo dos de los cómics más vendidos ahorita, que es New Avengers y Dark Avengers. Todo el mundo quería Dark Avengers. Y aparte, si yo guiaste creo que el último, penúltimo número de New Avengers, sí. Yo no puedo leerlo. Para empezar, de página a página cambian de dibujante. ¿Sabes lo que están haciendo? No pasa nada. Lo que están platicando. Doctor Strange, Master of the Mystic Arts. Dios mío, desde hace siglos. Él era el Master of the Mystic Arts. Pero tiene que escoger a su heredero. ¿Y a quién escoge? No. A ver, espera. La onda no es que tenga que escoger su heredero. Eso puede ser una buena idea. Pero está mal ejecutada. El problema es que ¿cómo lo elige? ¿Cómo todos sus villanos tratan de poner a prueba esto? ¿Cómo todos los supuestos... ¿cómo se dice? Candidatos. Ajá. Tratan de probar platicando. Claro, platicando. Y lo peor de todo es que el que se lo va a quedar es Brother Voodoo. A la única persona que le interesa a Brother Voodoo es Brian Michael Bendis. Al igual que Luke Cage, al igual que Spider-Woman. Estos personajes son ridículos. No sé si... Que son el fetiche de Brian Michael Bendis. No sé si lo mencioné ya en alguno de los programas pasados. El año pasado conocí a un cuate en el debate este de Marvel contra DC. Resulta que el cuate este vive por mi casa y de vez en cuando me lo encuentro en la pecera rumbo a mi casa. Creo que el tipo es super fan de Spider-Man, pero fan a muerte, ¿no? Chido. Y así uno, y lo apruebo. Normalmente como que no, o sea, yo soy fan de Spidey y creo que sabes que si ya hay un fan de Spidey en este mundo soy yo. ¿No? Pero este cuate es fan beyond, ¿no? O sea, para él todo el mundo debería de girar alrededor de Spidey. Ah. Y normalmente lo tolero, pero hace unos días de pronto vuelve a salir Civil War a la conversación y me dice: yo sigo diciendo que Civil War, el líder de la rebelión, debió de haber sido Spike. Ahí ya está mal. Ya tenemos un problema. Porque el problema es que cuando eres fan, tan fan perdido de un personaje, quieres que haga cosas que el personaje no va a hacer. Lo que pasa que no con está Wolverine. En el personaje. Exacto. Quieren ver en él más cosas de las que hay. Y es lo que le dije, Spidey nunca ha sido un líder, no puede ser líder porque Spidey se trata acerca de otras cosas. Es que... ¿no? Y para eso tienes al Capi. No, porque él tenía que haber sido porque él era... ¿Pero por qué? Y es una forma de crecer al personaje y no... Es que... No, es que... Es una manera de cambiar ridículamente la caracterización. Y se me ocurrió, y se lo tuve que decir, y creo que se enojó. A ver. ¿Sabes quién eres, compadre? ¿Quién? Es Brian Michael Bendis. Le sueltan a los personajes, y ¿qué es lo primero que dice? Ay, ¿sabes qué? Siempre me había gustado Luke Cage y siempre me había gustado Jessica Drew. Ajá. Y vamos a hacer de este par de personajes perdedores, vamos a darles una personalidad que no tenían, una complejidad que no tenían. Una responsabilidad que adopten, que no les queda para nada por el personaje. Y vamos a volverlo a uno líder de los Avengers y a la otra que todo el universo Marvel gira alrededor de Jessica Drew. Es una estupidez. Es una soberana. Pero ese es Brian Michael Bendis. Totalmente. Y por eso repito, si hay alguien que es más fanboy que los fanboys de los que se burla en este planeta, es Brian Michael Bendis. Totalmente de acuerdo. Reestructurar todo el universo Marvel para que Luke Cage sea el líder de los Avengers y Jessica Drew sea el centro de todo el universo Marvel es una soberana estupidez. Donde sea que esté el Capitán América, él es el líder. No hay manera. El cómic se llama Secret War. Deja tu Capitán América. Tienes a Clint Barton en New Avengers. Tienes a Alex Hawkeye en Clint en, Barton. Clint Barton. Fue el mejor líder despuesito del Capitán América. Y incluyo a Wasp, porque Wasp me encanta. Pero, como líder era Wasp. Pero lo que hizo en West Coast Avengers. Lo que hizo en Thunderbolts. Hawkeye en West Coast Avengers agarró al grupo de perdedores más perdedores del mundo. Agarró a Tigra. Wonderman, que lo adoro, pero es un perdedor. No, pero Wonderman llegó después. Lo amo. No, no, no, estaban ahí. Ahí estaban. Ah, sí, es cierto, primero, sí, con el, la chamarreta roja. Sí, sí, sí. Jotísima, sí. Es Wonderman, Tigra. Iron Man, cuando no era Tony Stark, era James Rhodes. Mockingbird, que jamás había sido un Avenger. Y Clint Barton. Hicieron los mejores el equipo. Y no solo los de John Byrne. Desde Steve Englehart estaban haciendo cosas maravillosas. El arte era terrible. Y te la pongo más. A ver. Cuando Hawkeye. Y cuando regresan del Heroes Reborn, sí, sí, sí, que vuelven a armar a los Avengers, y Hawkeye dice, lo siento, yo ya no puedo seguir a nadie, yo ya fui líder de equipo, y se va a dirigir a los Thunderbolts. Y los hace. Y si los Thunderbolts eran buenos con Hawkeye, imparable, señor. No, y tienes a Clint Barton, a la cúspide. Y tienes a Clint Barton siguiendo a Luke Cage. Uh-huh. Tienes a Iron Fist, tienes a Iron Fist siguiendo a Luke Cage. Es que no, porque Iron Fist y Luke Cage no había líderes. Eran dos amigos. Pero si había alguien que de pronto ladraba órdenes, era el güerito. Porque bueno, ya sabes cómo él racista, porque, ¿no? porque él era el calmado y el otro era el agresivo. No, pero ¿y a quién más tienes siguiéndolo? Una cosa es madurarlo dándole una hija. Tienes a Bucky. Te paso que Luke Cage. Su relación con Jessica Jones. Estoy ahí. Los chistecitos con Spidey están lindos. Estoy ahí. Pero hacerlo líder, hacerlo la cabeza, o sea, y de hecho desde los primeros números de New Avengers, te das cuenta que empieza a explotar a Luke Cage en lugares que no tiene. Y que no use traje, se me hace un ridículo, porque el traje más gay de los 70 no solo tenía Luke Cage. Era Luke Cage, compadre, ¿no? Y lo hacía ver bien, gay, pero bien. No, totalmente, y que ahorita no use traje, pero ¿por qué no? Porque Brian Michael Bendis es rudo, man. ¿No? Se rapa el cabello, ya no puede usar su blusita. Exacto, porque era una blusa, no era una camisa. De hecho, ya quitarle el afro, yo tuve mis broncas, ¿eh? Ya me dolió. Pero bueno. El caso es, Brian Michael Bendis soquea más allá de los soquea. Pero sabes que no puedo terminar de hablar de cómics sin hablar un poquito de DC, porque sabes que mi corazón siempre está con DC. Este segmento, sí, hay que decirlo, fue dedicado al fan más grande de Marvel entre nuestros escuchas. Exacto, su nombre es Humberto Ramos y le mandamos un fuerte saludo. Señor, para que vea. Que también hablamos y no, de Marvel. Ya leí cómics. Y ya leí cómics. ¿Cómo ve? Gracias. Para que vea, gracias a usted, dedicado a usted, para leo ti, cómics. Gracias, Humberto, gracias a ti. Y ahora espero que te voy a decir esto para ver si empiezas a comprar un poquito de DC. Batman, Streets of Gotham, te voy a decir solo dos nombres. Bueno, mejor dicho, Paul Dini. Yo creo que ya dije todo. Si dices Paul Dini, ya dije todo. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Es que está escribiendo un buen cómic de Batman. Olvídate de si es Dick Grayson o no. Olvídate de si el arte es asqueroso o no. Está muy lindo. Está escribiendo un buen cómic de Batman. Y el dibujante es muy bueno. ¿Te gusta Dustin Nguyen? Dustin Nguyen. No me gustaba, pero lo que está haciendo en Batman no me molesta para nada, ¿eh? A mí nomás. ¿Sabes cuál se ve todavía mejor que el Batman? Dilo. Gotham Sirens. Gotham City Sirens. Ya lo compré. ¿Ya lo ojeaste? Ya lo compré. Ya lo ojeé. Se ve buenísimo. No lo he leído. Es básicamente un cómic de Harley and Ivy. Pero con eso estás, claro. Pero en sí, casi todo el primer número Catwoman aparece, ¿cuánto? ¿4 páginas? Algo así. El resto es Harley and Ivy. ¿Qué cuando tienes a Paul Dini escribiendo a Harley and Ivy, ya estás del otro lado, sin problema alguno. Déjame decirle, me gustó. Y el dibujante también es bastante bueno. Sí, el dibujante es divino. Me encantó Batman Series of Gotham porque es un cómic sólido de Batman que no está igual que el Capitán América, no está chillando sobre Batman. ¿Sabes cuál incluso? Está allí diciendo, ya soy Batman. Que sigue. A lo que sigue, sí. Y de eso se trata. ¿Sabes cuál me divirtió? No está bien, pero tampoco el tan mal como podía estar. ¿Cuál? Batman. ¿Pero es que sí? El Batman. Para ser Judd Winnick. No está mal. Y además se ve lindo. Me encantó que se enfocaron en los Nightwing. Los momentitos de Batman y Robin, muy bonitos. Sí, sí, sí. Muy, sí. Muy bonitos. El que estuvo malito, Red Robin, ¿no? Es que no. De entrada, si sacas a Robin de Ciudad Gótica, te lo llevas a Europa para pelear contra terroristas. No, y Ra's al Ghul, qué diablos, ¿no? O sea, tratan de volver a la idea de que Tim Drake es un gran detective. No. Fuera de la primera vez que lo usa Mark Wolfman, nunca volvió a ser utilizado eso. Ra's al Ghul ahorita como que quiere. La única persona que lo cree es nuestro gran amigo Kire. Que cree que él es el mejor Robin ever. Bueno, no solo él, ¿eh? Hay varios, ¿verdad? Oscar Amador y Raúl Valdés de Living Good Shine. Visite Living Good Shine, www.livinggoodshine.net. También tenemos que recordar que Raúl Valdés le gusta Kyle Rayner, entonces. No solo eso, que también se compró Ultimate 3. ¿No? En varias copias. Un saludo a Raúl, ¿no? Pero el mejor Robin, su nombre es Dick Grayson. Y él ahorita está De hecho, haciendo... para empezar, fue el único Robin. No, ¿cómo va a empezar? Y déjame decirte, yo honestamente no siento que él deba de ser Batman. Yo creo que él ya creció. Pero lo que están haciendo está bien. Y aparte me gusta la justificación. Está bien. O sea, me gusta que ante la falta de, él está dispuesto a seguir el manto. Sí. Para que siempre haya un Batman presente. Y sobre todo, para hacer con Damian, sí, lo que Bruce hizo con él. Porque en realidad está usando el manto de Batman, ni siquiera por cubrir el manto de Batman. No. O porque Gotham necesite un Batman. Está usando el manto de Batman por Damian. Y no solo y eso me encanta. Y se nota muchísimo, y no Alfred, solo en el de Morrison. Alfred. En el de Winnick se nota muchísimo. Hay un momentito en este cómic de Batman que en serio me hizo llorar. Y espero que te haya hecho llorar a ti también. Y escrito por Judd Winnick y dije, bueno. Superman. Judd Winnick me ha hecho llorar antes, pero por malo. Superman y la Mujer Maravilla van. Sus titanes eran para matar a alguien. Superman y la Mujer Maravilla van a la Baticueva. Están hablando con Dick. Llega Alfred. Le preguntan, Alfred, ¿cómo estás? Y Alfred dice, ¿cómo creen que voy a estar? Se murió mi hijo. Yo dije, mira, es un momento tramposo. Sí, sí, sí, un barato. Momento ridículo, un momento solo barato. Solo porque ya pasó más de un mes, obvio, ¿no? Obvio, poco sí, sutil. Sí, pero qué lindo. Pero lo dice y todo. Y sobre todo, ¿con quiénes? ¿No? Porque hace, ¿cuánto? ¿Qué te gusta? ¿30 años que no habías visto a Batman con Superman y Wonder Woman? Hace un rato. Bueno, no. Trinity, pero es una no, no, en Trinity no aparece Alfred. No, pero salen ellos tres. No, para, sí, pero no, me refiero a 30, 40 años de que Batman y Wonder Woman visitan la Baticueva y los atiende Alfred. Ah, no, así. ¿Cuánto? Los... 30 años, sí, fácil, ¿no? Entonces, es lindo que alguien haya recordado eso y les haya dado una relación. Y ese momento de Superman y Wonder Woman llegando con Alfred diciéndole, ¿cómo estás? Eso es lindo, eso fue divino. Y la reacción de Alfred está preciosa. Y de nuevo, a mí me gustó mucho cómo está manejando Winnick la relación entre Batman y Robin. Me gusta bastante. Sí, sí. No es Morrison, no es el Batman y Robin de Morrison, pero está bastante lindo, ¿eh? Está muy lindo. Y de hecho yo creo que va a salir The Red Hood, futuros números de Batman y Robin. En general Batman y Robin se ve imparable. Vamos a ver qué pasa. Y también dos cositas más antes de ya concluir esta sección. JSA contra Cobra. ¿Sí lo leíste? No, lo tengo, pero no lo he leído. Lo voy a leer y la próxima semana lo me sorprendió comentar. Porque dije yo, el JSA me ha gustado mucho, pero no han tenido grandes aventuras. Ha sido básicamente héroes épico, siendo héroes. Épico. Pero acá está fuerte. No, y además porque el arte está divino. Tengo entendido que el escritor es un novelista de novelas de intriga y todo esto. Él y Greg Rucka trabajaron en Checkmate. Entonces, pero antes de eso están, claro. Él era novelista de novelas tipo Tom Clancy y cosas así. Entonces, lo que me gusta es que agarran a Cobra, que ya los habían agarrado como el Patiños. Ya eran un chiste. Totalmente. Y son un grupo terrorista. Y se van a enfrentar contra la JSA. Perdón, JSA. Y se ve buenísimo. Y lo bonito es que ya lo está tomando el gran Mr. Terrific, que es uno de los personajes que más me encanta del JSA. Lo está tomando personal. Porque lo que hicieron fueron a explotar una bomba, o sea, una ¿cómo se llama este? A un hombre le pusieron una bomba y explotó la bomba afuera de los cuarteles de la JSA y Power Girl dice, momento, nadie ataca al JSA donde vivimos. Y Michael Holt, que es Mr. Tritic, dice, sí, tienes toda la razón, cara. Nadie se mete con nosotros en nuestra casa. Y esto ya va a ser... Ya estuvo bueno. Y eso me encantó porque entonces dije, ya están agarrando al JSA y en vez de hacerlo no, pero aparte... Lindos y esta no, gente que quiere ser héroe y todo esto. Desde David Goyer había cosas muy buenas en la gente. Sí. Nunca no, me pero gustó, lo que me agarró gustaron Jeff tanto los de Jeff Jones. Jeff Jones lo que hizo ahorita... Los hizo más cuties, más relajaditos. Que me encantó. ¿No? Los de Goyer, si quieren leer a la Youth Society, agárrense los que eran JSA. Sí. Escritos por primero Jim Robinson y Goyer y después Goyer y Jones. Buenísimos. Qué cosa más buena. Cuando se va Goyer, lo que hace Jeff Jones me encanta porque son estos héroes siendo héroes. Tratando de ser el, ¿cómo se llama? El modelo a seguir. Sí, pero cuando se vuelve Justice Society, sí. Yo siento que no levantó del todo. No está mal. No. Vamos, para el nivel de cómic de superhéroe en particular, es bastante arriba del promedio. Pero para cómic de superhéroes en general, es bastante promedio, ¿eh? Total. Pero me encantaba y el arte estaba divino. Me gustó más lo que alcancé a ver, más que los momentos con la JSA y los momentos con Cobra. Totalmente. Porque te está explorando cómo funciona una sociedad terrorista. Y se lo están tomando en serio. En serio. O sea, no son the butt of the joke. Es lo que están haciendo ahorita con Hydra. Es lo que están haciendo con Hydra en los cómics de Secret Warriors. Que es el único cómic de Brian Michael Bendis que puede ser leído. ¡Buenísimo! Es el único cómic de Brian Michael Bendis que puedes leer. Pero eso te lo aseguro, que es por Jonathan Hickman. Totalmente de acuerdo. Brian Michael Bendis llegó y le dijo, oye, vamos a hacer que Nick Fury agarre nuevos chavitos y... Se pelean contra terroristas, ¿qué hubo? ¿Cuál es el nombre más estúpido que se te puede ocurrir para un cómic? Secret Warriors. No, de hecho estoy seguro que el nombre se lo puso Brian Michael Bendis. Totalmente de acuerdo. Malísimo el nombre. No puede ser. Un buen cómic. Bastante bueno. Muy buen cómic, muy bueno. Y el arte está divino. De hecho, ahorita de Marvel, me atrevo a decir que los dos buenos cómics de superhéroes son Mighty Avengers y Secret Warriors. ¿Sabes qué? Yo diría, yo agregaría esa lista Agents of Atlas. Agents of Atlas, me refería a Secret Wars, incluso para mí, un poquito arriba los dos de Mighty Avengers. Totalmente. Y es decir, mucho. Pero Secret Warriors y Agents of Atlas están impresionantes. Lo que pasó con Dark Avengers. Ajá. ¿Con quién se acaban de pelear los Agents of Atlas? Con los New Avengers. Sí, sí. Buenísimo. ¿No? Así se escriben los New Avengers. No, y así se escribe un pleito entre dos grupos de superhéroes. Eso es un pleito estilo 80s, es un pleito estilo 70s. Buenísimo. Cuando eran los Defenders contra los Avengers o los X-Men contra los Cuatro Fantásticos. Y los recuerdos de ellos de haber combatido previamente con Wolverine. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy, muy bien. De verdad, lean cualquiera de los dos, muy buenos. Y yo creo que ya nos vamos, pues son las 5:08. Tú tienes que estar a las 5. Sí, nos vamos acá, regresamos nomás porque tengo que hablar rápidamente de Transformers. Déjame contestar mi teléfono y ponemos pausa. Abur. Out the front door like a ghost into a fog where no one notices the contrast of white on white. And in between the moon and you, angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right. Well, I walk in the air between the rain, through myself and back again, where I don't know. Maria says she's dying. Through the door I hear her crying. Why? I don't know. Round here we always stand up straight. Round here something radiates. Maria came from Nashville with a suitcase in her hand. She said she'd like to meet a boy who looks like Elvis. And she walks along the edge of where the ocean meets the land, just like she's walking on a wire in a circus. She parks her car outside of my house and takes her clothes off. Says she's close to understanding Jesus. She's more than just a little misunderstood. She has trouble acting normal when she's nervous. Right here, we're carving out our name. Around here, we all look the same. Around here we talk just like lions, but we sacrifice like lambs. Around here she's slipping through my hands. Run, sleep and chill, and better run like the wind. Out of the light. Parking lot says, man, you should try to take a shot. Can't you see my walls are crumbling? And she looks up at the building, says she's thinking of jumping. She says she's tired of life. She must be tired of something, right? bueno, ya vamos a cerrar. Antes que nada, me gustaría decir, darle las gracias a Kopke, a Charlie, a Benjas y a Bionic Master, que fueron las únicas personas que nos acompañaron. Con nosotros, sí. Y se los agradecemos. Y sobre todo Benjas nos dice que está haciendo un fanzine, que él es de San Luis Potosí, y que cómo puede hacérnoslo llegar, pues mándanos un mail a comic-conexion@hotmail.com. Y eso va para todas las personas que tengan algún proyecto que quieran que chequeemos o lo que sea. Mándenos todos sus datos, el material o la página o el digital, o por lo menos un mail pidiéndonos la dirección para que nos manden su material. Y siempre, siempre, siempre mándenoslo, por favor, al mail que es comic-conexion@hotmail.com. Y si quieren que pongamos cualquier tipo de foto, cualquier tipo de información a la página o al blog, nomás díganos, por favor, suban esto al blog. Y díganos, y como que pongan allí lo que quieren que digamos de, o digamos, una pequeña sinopsis de prensa, digamos, reseña, ¿no? Y lo subo tal cual, intacto. Bueno, yo digo que habría que checarlo primero y ya después se sube. ¿A poco le gusta checarlo? Y de hecho, hablando de checar, se va a subir la nota, lo vamos a subir, creo que el próximo sábado, a menos que me equivoque, se va a llevar a cabo la presentación en Badabing de la antología de cómics por parte de Comicase. Exacto. Auspiciada por Jorge Tobalín, su chica, que es Elizabeth, no recuerdo su apellido, perdónenme, y de Berardo Ferrer, y J. David Méndez Jiménez. Y por obvias razones yo no estaré ese día. Pero el equipo creativo suena bastante bien, ya subiré la imagen, está rolando por ahí ya en Cultura Comic y en el mismo blog de Comicase, que pueden checar en el blog roll de Comic Conexión en http://comiconexion.com en medio, comiconexion.blogspot.com. ¿Habrá algún tipo de debate Marvel versus DC? Creo que más bien va a ser la presentación. Van a tener a los artistas, que siempre es bueno, y los artistas pintan bastante bien. Colaboró nuestro buen amigo Raúl Valdés. Nos había dicho. Colaboró mi gran carnal Ricardo Llarena y Axel Medellín de que han publicado en Heavy Metal y esto. Y hablando de esto, quería mencionar desde la semana pasada, hubiera sido mejor en vivo, pero creo que sería mejor de una vez. El buen Javier Saurio, la semana pasada, nos hizo el favor de presentarse con nosotros. Él será el colorista del mejor cómic que próximamente saldrá y lo tendrá en sus manos. Ángel Caído. Joey's League of America. Ángel Caído ya fue. Desapareció. Pero él era el colorista. Y era el escritor. ¿Te das cuenta que todo tu equipo lo has conocido gracias a mí? Ah, claro. Y te lo agradezco. No importa. No, de hecho, ¿sabes qué? A Charlie lo conocí gracias al gran Gato Phineas. El Gato Phineas, que rulea, Gato. Ojalá estés de vuelta con nosotros. Regreses pronto. Y bueno, Javier Saurio nos hizo el favor de regalarnos unos ejemplares para hacérselos llegar a sus manos. Porque ¿verdad? Aquellos que hayan tenido la oportunidad de... Hará unos dos o tres programas, creo que tres... se dio como todo un debate con un sujeto internetero en el que va a dar su nombre, Alex Cruz, menciona como ejemplo de un cómic amateur y mal hecho y sin ganas ¿Tonamel? El primer número de Tonamel todavía no existe. Estar mal hecho, amateur y todo lo demás, como gente habla de él como si existiera, mínimo tiene que existir. Claro, y Tonamel claro, todavía no existe, tienes toda la razón. No, entonces, pero menciona un fanzine de Tamaulipas escrito por un buen amigo al que acabo de mencionar además, y que se aventó una discusión con él en los comentarios de hará unos tres programas, que pueden encontrar en http://diagonal/ con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y tenemos, para que sepan de lo que se estaba discutiendo en ese momento, gracias, cortesía de Javier Saurio, 5 números 1 de el fanzine cómic revista independiente Dramatus de Ruptura Cómic de por ahí de 1994-95. Ese ejemplar lo pueden encontrar, ya tiene sus años y difícil de conseguir, y de hecho los pocos ejemplares que todavía se pueden conseguir andan en Mercado Libre como en 50 y 100 pesos. Ajá. Y vamos a regalar 5. Vamos a regalar 5 para todos ustedes que nos manden en el primer momento, los primeros 5 personas que nos digan quién era el escritor de este cómic. Dramatus. Exacto. Dramatus de Ruptura Cómics, que además acabo de mencionar hace escasos minutos y ahorita está publicando para Heavy Metal. Entonces, díganos quién fue O si entran al blog y ven quién se estaba peleando con este sujeto. Con este sujetín. Es más que suficiente, ¿no? Con este cretinito. Y chequen ahí y tendrán cada uno de ustedes... De preferencia en el DF, porque eso de mandar correo, a menos que lo paguen ustedes. Creo que cuesta 15 pesos. Si pueden hacer, si quieren entrar desde el interior de la República, pueden hacerlo, pero les cuesta 15 pesotes para que se les mande por correo su comiquito. y tendrán su Dramatus número 1 de 1994-95. comic-conexión@hotmail.com. No más digan, quiero mi Dramatus y el escritor es tal persona. Y ya, y vámonos. ¿Sabes qué? Tengo que decir esto. Flash Rebirth me está encantando. A ti no. ¿Qué te parece si...? No, y este último número está peor, ¿eh? Buenísimo. Está peor. Excelente. Lo único que me gustó... Aplaudible. Y es que vuelvo al mismo... Es lo que hace Jeff Jones. Sí. Es escritor de momentitos. Ah, es escritor de momentitos. Los momentos... El momentito de Superman con Barry... Es buenísimo. Es maravilloso. Pero, ¿sabes? Maravilloso. El de Iris. Iris y Barry. Ay, me encantó. Ellos, es que ellos no me gusta su Iris. Y le... Estás mal. No me gusta su Iris. No me gusta su Iris. ¿Sabes qué? Yo diría que mejor no hablemos de esta belleza llamada Flash Rebirth hasta que llegue el último número, para que ya veamos cómo concluye. Porque tú, hasta que no veas la conclusión, no vas a estar de mi lado. Está horrendo, compadre. ¿Qué te pasó a ti? Leíste todo Flash Rebirth, Green Lantern Rebirth, ¿no te gustó? Estabas equivocado. Es malísimo. Buenísimo. Es malísimo. Empezaste a leer Green Lantern y descubriste lo brillante. Está buenísimo. ¿Qué te parece? No. A ver. ¿Qué pasó? Yo no descubrí lo brillante de Hal Jordan. Ya lo sabía. No me gusta que lo hayan regresado, y eso lo sigo sosteniendo ahorita. Ajá. Que hayamos tenido que pagar el precio de que regresara Green Lantern para tener un buen título de Green Lantern es distinto. ¿Un qué? Un excelente título de Green Lantern, estoy de acuerdo. Y Black Pero is hasta Night. Ahí, Black Pero is hasta Night ahí. TV. Pero Black hasta ahí. Night Rebirth, malísimo, excelente. Aburrido, sin sentido. Divino. La serie regular, excelente. Pues, y pinta para lo mismo Flash Rebirth. Vamos a tranquilizarnos con Flash Rebirth. Vamos a decirle a la gente, cómprenlo, porque de todas maneras lo van a comprar. El arte está divino, está súper bien escrito. Me encanta que regrese Barry Allen. Es el Barry Allen que me está gustando, porque ya sigue siendo igual de buena gente, pero ahorita está con esta preocupación de no, ¿por qué no, habrá regresado? No, no es buena gente, está aburrido. Es excelente. Es un Barry Allen emo, compadre. Es un Barry Allen del flequito en la cara. Ya dejaste eso morir. Ya dejaste morir. No, y aparte todo este choro de buenísimo. De tratar de complicar ya regresa, el origen de Barry Allen con la muerte de buenísimo. Su mamá y que quién fue el asesino. Que además te lo aseguro, Van a salir con la tontería de que el asesino de su mamá es o uno de sus villanos, o él mismo, que regresó en el tiempo y mató a su mamá. Claro. ¡Ay! Obvio, no importa. Qué malo es. Buenísimo. Qué horrendo. Pero ¿sabes qué? Ya nos tenemos que ir porque ya está a punto de pasar por mí la señorita Lorna, porque tenemos que ir a Six Flags. Y hoy, yo tengo que ir a ver a mi mujer. Tú tienes que ir. Sí, ya estaba diciendo, ya te estabas tardando. Ya me llama. Tu Bicla te ya llama. Ya están. Mi mujer, por favor, se llama Maya. Mayoko. Batgirl. Mayoko. Batgirl. Mayoko. Batgirl. Mayoko. Batgirl. Dile a mi prima que se ponga a trabajar, ¿eh? Ya, tú a lo tuyo, anda. Yo, bueno, lo que tengo que decir es esto. Lo que tengo que decir es lo siguiente. Venga. Gracias a Lorna, gracias a Paramount Pictures. Maldita rata. Una persona de Comic Conexión, solo una persona. Puñal. Podía ir a ver Transformers. Y pues yo vi, abrí el correo primero, entonces pues obviamente fui yo. Eres un puñal. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Pato? Eres una maldita ¿Sabes rata. ¿Qué es lo peor de todo? Morirás lenta y dolorosamente. Te va a gustar. Está buena, vea. No digo que sea superior a la primera, pero digo que es idéntica a la primera. En todas las cosas buenas que te gustó de la primera. Tiene muchísima acción, están muy bien hechos la caracterización de los personajes, está muy bien usada Megan Fox, porque sí está preciosa, sí está lindísima, sí usa poca ropa en algunos momentos, pero está lo que tiene que estar. No le dedican la película a ella, porque todos sabemos que el personaje más importante de esta película es Shia LaBeouf y cómo él se relaciona con los Transformers. Depende a quién le preguntes, ¿eh? Si le preguntas a más de un ñoño que no ha tenido la oportunidad de liberar las gónadas en más de un año. Exacto. El personaje principal es Megan Fox. Afortunadamente tú tienes novia y yo tengo maneras de saciar mi apetito y mis deseos sexuales. Y tú eres homosexual, entonces me importa. Entonces podemos ver esta película por lo que es, ¿no? Y esta película, lo importante es Shia LaBeouf, cómo se relaciona con los Transformers. El personaje de Bumblebee sigue creciendo. El personaje de Optimus Prime, más de una vez dije yo, Dios mío, eso sí es un héroe. No, me encantaría que trataran a Superman con el mismo respeto y amor que tratan a Optimus Prime en esta película. Porque si hubieran hecho eso con Bad Superman Returns, estaríamos hablando de la franquicia de Superman. De pronto hasta no suena mal votarle a Michael Bay Superman. Sí. Es que lo que hace con Optimus Prime hace que tú te sientas algún tipo de empatía, de admiración, porque es de la primera. Por personajes que son de CGI. Y lo peor de todo es que son robots. Carecen de muchos movimientos faciales. Y sin embargo, Bumblebee, lo adoras. ¿Cómo se llama? Hay aquí otro de los personajes que lo utilizan al principio. Se me olvida cómo se llama este Autobot. Pero la cosa es que él cuando se transforma, en vez de tener pies, tiene como que las ruedas, entonces parece que está patinando. El personaje me encantó, el CGI mejoró, los efectos están divinos, las explosiones están gigantescas, los personajes... Se ve palomerísima, vamos. Yo muero por verla, el problema es que no hay ahorita con muchas posibilidades. Bueno. Me quitaron la maldita membresía de Cinemex, entonces... ¡A todos! ¡Qué lástima! Murió. Y déjame decirte, lo que pasa con los personajes que son los marinos, con los que salen en la primera parte, salen en la segunda parte, siguen igual de chidos. Yo creo que le dan mucho juego a Josh Duhamel y se me hizo grandioso. Ahí metieron un personaje estilo Henry Peter Gyrich aquí y también lo tratan bastante bien y lo odias como lo debes de odiar a ese tipo de personajes. Megatron, bueno, ¿qué te puedo decir? Soundwave aparece y me encantó Soundwave. ¿Te acuerdas que Soundwave tenía varios casetitos? Y los casetes se transformaban en diferentes animales. Sí. Salen dos o tres de ellos. No, la película me encantó. Y lo más padre es que tú viste lo que pasó con Pirates of the Caribbean. Cuando quisieron hacer las secuelas, tuvieron que meter un buen de cosas que no existían en la primera para que la segunda y la tercera pudieran existir. Lo que me encanta de acá es que yo creo que la primera es autoconclusiva, la puedes ver y ya estuvo. No era necesario o no fue pensada para una franquicia o para una trilogía. Pero lo que me encanta acá es que la segunda parte está tan bien lograda que lo que le agregan no choca con nada de lo que existió previo y nomás te da un poquito más de quiénes son los Transformers. También pasó lo mismo con Aliens contra Predator, especialmente la 1 y la 2, que tuvieron que agregarle un buen de cosas para que las películas, entre comillas, funcionaran. Acá lo que me encanta es que las cosas que le agregan, ni las sientes. Así nomás dices, son totalmente orgánicas. Me encantó Transformers 2, que es La Venganza de los caídos. Espero que pronto la puedas ir a ver tú para que podamos hablar. Yo también espero eso pronto. Y quiero volver a ver Star Trek porque es un rato. Yo también quiero volver a verla. Y también espero con ansia J.J. Joe. Yo también, y ¿sabes qué? Pasó algo terrible para la gente de Paramount. ¿Qué? Tú ves que se han puesto últimamente bastante estrictos. Roñosos, Y de hecho, hubo muy poca gente en la función de prensa, y de ahí nos fuimos a ver la rueda de prensa, que nadie fueron a través de videoconferencia. Estaba Megan Fox, Michael Bay, Shia LaBeouf, y uno de los personajes que también sale en la película, que se llama, es un latino que se llama Ramón Rodríguez, si estoy correcto, puertorriqueño. El problema fue que lo estaban haciendo la conferencia a través de Skype o una de esas cosas y se empezó a caer la banda ancha. Entonces, la gente hacía preguntas, empezaban a contestar y se trababa el video y se destrababa el video cuando terminaban la pregunta. Entonces toda la gente que estaba ahí, todos los periodistas estaban así como que ¿qué escribimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Entonces como que sí se le vio se llama karma. Se le vio la cara bien fuerte. Señores de Paramount. Se llama karma. Se le vio la cara así de Dios mío. Porque como que ellos querían darte ser muy estrictos y terminaron como que mal, viéndose mal. Y además, como no fue ni uno de los actores, Megan Fox, a la rueda de prensa porque fue a través de videoconferencia. Fue muy curioso porque hubo pocos que estuvimos en la función de prensa y hubo menos que fue a la rueda de verdad, prensa. Creo que Paramount necesita empezar a replantear sus políticas. Pero bueno. Y la cosa es que fue bastante buena película, la recomiendo muchísimo. De hecho, me topé a tres personajes ahí, amigos del programa. Vi al señor de Fee Comics, se me olvida su nombre. Nacho Loranga. Que te mando un fuerte saludo y dice que si no empiezan a entrar a feecomics.com, tal vez se tenga que cerrar porque no está recibiendo como que sea el apoyo de la gente, que me hace bastante triste. Tenemos también otro amigo, se me olvida su nombre, el cuate que tiene... TV, no sé qué, que estuvo, que nos acompañó. Ángel Suárez. Ángel Suárez. Ángel Zúñiga, perdón. Ángel Zúñiga también estuvo ahí en la premiere, me cae muy bien, y estuvo ahí, dijo que detestó la película, y dije, porque fue que su niño interno ya está totalmente muerto. Ya se murió hace mucho tiempo. Y también estuvo el monito, y tengo una razón más para odiar a Rubén Armenta. ¿Qué te dice? Estaban regalando sobrecamas de Transformers. Y se ganó una. Se ganó una el bastardo. Maldita. Lo odio. Es una maldita. Lo odio. ¿Sabes? No solo eso, te trato de ligar a mi novia. Sí, ¿verdad? En el evento con mi conexión. ¿Por qué todo el mundo se quiere ligar a tu novia? No sé, pero todo. Tus amigos se quieren ligar a tu novia. Pobrecita. Buenos amigos, gente que se acerca a ti gente y te dice, que Paco. Quiero, sí. Que es de mi familia. Sí, o sea, estamos de acuerdo. Que gente que te ha abrazado y te ha dicho, Paco, te quiero. Y quieren bajar uno. Te quieren bajar a tu novia. Pero ¿sabes qué? Ya me voy porque si no llego con mi novia, probablemente me la bajen. Entonces, sí, cierto. Yo creo que cerramos el programa. Ese programa nomás duró una hora y media más una o hora menos. 20. Una hora 20, más las canciones que la vamos a meter, una hora y media más o menos. Pero tienen las 3 horas y cacho del evento con mi conexión de hace un par de semanas. Termina, hablamos muchísimo de cómics, hablamos de Transformers, vayan a verla, por favor, hablamos de la TNT, creo que se resolvieron todos y los problemas. Nenas, chillones, quejosos todos ustedes, ya leí cómics, ¿ok? Ya pueden dormir tranquilos, ya pueden dejar de quejarse, ya pueden dejar relájate, de chillar. Ya leí cómics, ¿ok? Relájate, ya. Relájate. Nena. Lo dices como si fuera algo malo. Nena. Leer cómics es la razón por la cual existimos todos nosotros y con mi conexión. Sí, pero que no me pongan por el amor y la pasión a los cómics. Yo estoy ahí contigo, pero ¿por qué se ponen? ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos para decirme lo que tengo que hacer? No tengo que... Chillones, nenas, todos ustedes. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¡Ya! Relájate con los fans. Y lo hacen por tu bien. Lo hacen por tu bien. Es pura envidia. ¿Qué cómic malo leíste? ¿Qué cómic malo? ¿Sabes qué quieren? ¿Sabes qué quieren? ¿Sabes qué quieren? Que no tenga vida igual que ellos. Es lo que quieren. Por eso me presionan. ¿Qué pasa? Chillones, nenas. Todos quieren que seas como ellos. Y tú quieres porque tú les representas lo que ellos son. Ajá. Me ven a mí, por eso me envidian. Soy demasiado sexy. Es mi problema. Esto se llama Con Mi Conexión. Yo soy Francisco Espinosa. Placer estar con ustedes. Sigan escuchando. Próxima semana ya regresaremos. Ojalá. A tu radio online. Si no, regresaremos acá. Grabaremos otro podcast. Nos mantenemos informados. Manténganse con nosotros. Manden sus mails a comic-conexion@hotmail.com. Si están escuchando este podcast, ya sea a partir de Comicorp, que siempre sube el programa, o de La Covacha, que también siempre sube el programa, saludo a ellos. Pueden verificar el blog, que es http://diagonal/diagonal, comiconexion con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. Y dejen de querer bajarle la novia a Paco, por eso, favor. Y dejen de molestar, chillones, nenas. ¿Saben qué? Son unos chillones, ya, todos quejosos, ya, malditos. Ya. Puercos miserables. Adiós, que sigan bien. Adiós. Y la próxima. Bye.